toque me pareja. Siento pena aquí en mi corazón. Yo tengo un sentimiento que me empareja. Me siento pena aquí en mi corazón. Desde que te marchaste no soy nada. Siento que nada valgo sin tu amor. Desde que te marchaste no soy nada. Nada valgo sin tu amor. Yo sé que volverás, sé que te encontraré, porque tú fuiste el dueño de mi ser. Yo sé que volverás, sé que te encontraré, contigo juro que jamás te dejaré. Sé que volverás, sé que...